El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y Radio Educación presentan. Emiliano Zapata ama la tierra, siempre leal con su gente, gente leal. Revolucionario a carta cabal, firme a la justicia agraria se aferra. El caudillo del agrarismo. Sus ideales, el plan de Ayala encierra. Rescatar la tierra era elemental. No claudica, su lucha es radical. Valiente el pueblo, resiste en la guerra. ¡Guerra y libertad! Combatió contra Madero y Carranza, que menospreciaban la lucha agraria. Emiliano Zapata Salazar. Evidenciando su burgués perfil. Basada en el libro Biografía de Emiliano Zapata, del doctor Felipe Ávila Espinosa. Finalmente Emiliano busca alianza, cayendo en una traición sanguinaria. El año 19, el 10 de abril. La elección a la gubernatura del estado de Morelos no fue el único movimiento político en busca de democracia que el presidente Porfirio Díaz enfrentó en el año de 1909. En las elecciones de 1910, para la vicepresidencia de la República, un grupo de intelectuales, abogados y periodistas organizó el Partido Democrático para postular al general Bernardo Reyes, que era gobernador de Nuevo León. La vicepresidencia es una posición clave para la sucesión de don Porfirio, quien por su avanzada edad y sus enfermedades quizá no termine el próximo periodo presidencial. Ese viejo está más fuerte que tú, hombre. Bueno, más digo. Bernardo Reyes era el general más influyente dentro del ejército, el político más popular después de don Porfirio, y opuesto al grupo de los científicos, encabezados por el poderoso ministro de Hacienda, José Ives Limantur. A pesar de que el general Reyes era leal a don Porfirio, este buscó removerlo del gobierno de Nuevo León. La fuerza inusitada del movimiento reyista en varias regiones del país le preocupaba. General Reyes, ¿a qué debemos su visita a New York? Bueno, espero salir el próximo martes en el vapor George Washington, rumbo a Europa. Voy al desempeño de una comisión federal. Oh, ¿y su opinión sobre las elecciones en México el próximo año? ¿Y la reelección del presidente Díaz? Bueno, quiero dar a conocer que no soy enemigo del presidente Díaz. Soy su amigo en política y un buen amigo personal también. Creo que nadie podrá hacer mucho más por su país que él. Sé que el pueblo está ansioso de que le sirva otra vez como presidente y que será reelegido sin disputa. Dijo Emiliano Zapata, en las montañas sureñas, peleando contra los ricos, ladrones de las haciendas. No quiere limón el pueblo, vamos a tomar las tierras. Mientras Porfirio Díaz se encargaba de descabezar al movimiento reyista, la tarde del domingo 12 de septiembre de 1909, en el pueblo de Anenecuilco, se celebraba una elección. Se trataba de una elección pequeña y modesta, pero mucho más importante para la historia nacional. Buenas. Buenas. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas. ¿Cómo está, don Pepe? Buenas tardes. Pues aquí los del consejo le damos gracias por venir. La razón de juntarnos con tanta urgencia es para comunicarles que este consejo ya no puede seguir con los negocios del pueblo. ¿Pero por qué, don Pepe? Miren. Llevamos casi 30 años de jaleo. Pues por eso. De andar de aquí para allá peleando para que nos devuelvan las tierras. Pero nuestro tiempo ya se acabó. Ya estamos viejos y cansados para seguir, hombre. Tiene razón, muchos años. Ustedes saben que hemos defendido al pueblo hasta donde se ha podido. Pero ahora hay que nombrar a unos nuevos. Que tengan muchas fuerzas para que sigan con la responsabilidad de estos deberes. Nosotros los vamos a ayudar a poner al tanto. Pero desde aquí. Pues ahora les toca a ustedes escoger. Hay que proponer y luego ponerlo a votación. ¿A quién quieren ustedes para representar al consejo como presidente? ¡Oye! ¡Yo propongo a Modesto! ¡Modesto González! ¡Sí! ¡No! ¡Para mí que debe ser Emiliano! ¡Sí! ¡Mejor Emiliano! ¡Emiliano! ¿Tú qué dices? Pues yo diría que Francisco Franco sería bueno. No. ¡Sí! ¡Emiliano! ¡Sí, Emiliano! ¡Emiliano! ¡Yo voto por Emiliano! ¡Ah, Emiliano! ¡Sí, Emiliano! ¿Ya escuchaste? ¿Te decides? Pues yo recibo el encargo, que no está fácil. Pero siempre y cuando todos ayuden, nos ayudemos entre todos. Eso sí, siempre tenemos que estar. Vamos contigo, Estamos contigo, pues. Nosotros te sostendremos, Emiliano. Solo queremos que haya un hombre con pantalones para que nos defienda. Cuenta con nosotros, te vamos a ayudar. Y vamos a echar contigo. ¡Está bueno, muchachos! Pues siendo así, acepto. ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Los surcos se fecundaron con sangre de corazones, y en sangre y surco brotaron mazorcas y rebeliones. A los 30 años de edad, Emiliano Zapata fue elegido como nuevo presidente del consejo, el Calpuleque, el líder de Anenecuilco. Los pobladores lo eligieron porque confiaban en ese hombre joven que había dado muestras de su compromiso con el pueblo. Era además un hombre relativamente exitoso, que poseía algunas tierras, rentaba otras, tenía vacas, mulas y caballos. Como agricultor, sembraba y vendía sandías y había juntado 3,000 pesos, una cantidad importante en el mundo de los pequeños propietarios rurales. Emiliano tiene también otras cualidades. Es valiente, buen jinete y tirador. Y muy enamorado. Pero muy enamorado. ¿Tiene oficio como agricultor, arriero y domador de caballos? Eso le ha ganado muy buenas relaciones en la comarca. Emiliano no tiene necesidades apremiantes. Con su trabajo compra buenos caballos y trajes de charro que luce con orgullo en las fiestas de los pueblos. Sí, Emiliano Zapata era uno de los suyos, pero también uno de los mejores de ellos, y no los defraudaría. En esta caja están todos los papeles del pueblo, de las tierras y las aguas de Anenecuilco. Ahora tú eres el encargado de cuidarlos, como lo hicimos nosotros. Sí, don José. Confiamos en que este nuevo consejo defienda con su vida lo que hay aquí, en esta caja. Sí, sí, don José. Nosotros lo hacemos, hombre. Primero Dios. Pues aquí en el mapa hay muchas cosas que nomás no entiendo. Ja, ni tú ni nadie, Emiliano. ¿Ya viste que ni el maestro le supo a los dibujos esos? Pues sí. Después de recibir el cargo, junto con su primo Francisco Franco, secretario del consejo, Emiliano se puso a estudiar los títulos de propiedad durante 8 días. Pero la historia testimonial del pueblo plasmada en el mapa estaba escrita en signos nahuas que la gente había olvidado con el tiempo. Pues creo que tengo a alguien que nos puede ayudar. ¿Quién tú? Mira, primo. Vas a ir a Tetelcingo y buscas al párroco. Te llevas el mapa y le entregas un recado que ahorita te escribo. Ahora pues. Y te quedas hasta que te dé respuesta, ¿eh? El párroco de Tetelcingo era un indígena nahua originario de Tepoztlán que los ayudó a traducir el mapa. La respuesta del párroco le dio sentido a la historia oral que Emiliano había escuchado de sus familiares durante su infancia. Zapata finalmente entendió el carácter sagrado que los títulos tenían para su pueblo. Unos años después, en plena revolución, Emiliano encargaría los documentos a su fiel lugarteniente, Francisco Chico Franco. Entierra la caja ahí. Sí, Emiliano. Aquí quedarán bien guardaditos. Escúchame bien. Tienes que cuidarlos. Si los pierdes, compadre, te secas colgado de un cazahuate. Semanas después de haber sido elegido, Emiliano convocó a una junta en la que propuso buscar un abogado para reactivar la defensa de sus tierras. Por motivos poco claros, durante esos días fue enrolado nuevamente en el Ejército Federal en Cuernavaca, donde permaneció por mes y medio. Durante su ausencia, los de Anenecuilco enfrentaron judicialmente al dueño de la hacienda, el hospital. En venganza, la hacienda se negó a arrendar tierras para la siembra. Anenecuilco, 25 de abril de 1910. Señor gobernador, estando próximo el temporal, nosotros, los labradores pobres, debemos comenzar a preparar los terrenos de nuestras siembras de maíz. En esta virtud, ocurrimos al superior gobierno del estado, implorando su protección, a fin de que se sirva concedernos su apoyo para sembrar sin temor a ser despojados por la hacienda, el hospital. Nosotros estamos dispuestos a reconocer al que resulte dueño de dichos terrenos, sea el pueblo de San Miguel Anenecuilco o sea otra persona. Pero deseamos sembrar los dichos terrenos para no perjudicarnos, porque la siembra es la que nos da la vida. De ella sacamos nuestro sustento y el de nuestras familias. La gestión no prosperó y los de Anenecuilco se dirigieron al presidente Díaz. El general don Porfirio ya nos remitió de nueva cuenta con el gobernador. Pero el tiempo de lluvia ya empezó. El dueño de la hacienda del hospital se negó a dejarnos sembrar. Y ya permitió que otros arrendatarios del pueblo vecino de Villa de Ayala trabajen en nuestras tierras. Si los de Anenecuilco quieren sembrar, que siembren en macetas. La situación había llegado al límite. Los de Anenecuilco no podían esperar más. Y Zapata tampoco. ¿Qué vamos a hacer, Emiliano? ¿Qué está pasando? ¿Qué vamos a hacer, hombre? ¡No podemos hacer! ¡Señores! ¡Señores! ¡Escoja cada uno su parcela! ¡La que mejor le acomode! ¡Ale! ¡Eso nos parece muy bien! ¡Y a sembrar, que se nos viene el tiempo! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Voy a guardar la parcela que está enseguida en mi vivienda! ¡Pero Emiliano! ¡Nosotros los de Ayala tenemos el permiso para sembrar estas tierras! ¡Es cierto! ¡No quiero pelear con ustedes! ¡No, pues es que! ¡No empiece! ¡Somos familia y amigos! Eso sí. En los dos pueblos hay Plasencias, Merinos y Salazares. Pero vos... Amistosamente, quiero que reconozcan lo que es nuestro. Pues nosotros aceptamos, Emiliano, porque la hacienda nos ofreció, pero... ¡Pero nosotros somos los dueños! Sí, es cierto. ¡Épale, épale, ustedes! ¿Qué hacen aquí? Solo los de Ayala pueden sembrar. ¡Lárguense! ¿Cómo que los de Ayala? Aquí sembramos nosotros. Ah, sí. ¿Y con qué permiso? Pues con el nuestro. ¡Tomen sus parcelas! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! La actitud retadora de los de Anenecuilco permitió que la hacienda los dejara en paz durante varios meses. Pero pronto... exigió el pago de la renta. Mire, señor administrador. El temporal fue escaso. Faltó el agua y la caña se agiló. El que más... solo recogió un tercio de maíz huitlacoche. Pues si no hay semilla con qué pagar, paguen con dinero. Hombre, pero ¿cómo va a ser eso? Son 30 pesos en vez de las 3 cargas de maíz y el zacate. No, tampoco tenemos dinero. ¿Cómo va a ser eso? Jamás, no pagamos nada, porque nada debemos. Las tierras no nos las dio la hacienda, son nuestras. A Nenecuilco no resta ni un grano de maíz. Si ni hubo cosecha. Claro que no hubo. No tenemos. A ver, ¿qué nos va a decir usted? Ustedes ocuparon las tierras. Y la hacienda no puede perderlo de este año. ¿Y ustedes qué perdieron? Nada. Más perdimos en cercar y barbechar. En la semilla que echamos. Pues si no tienen dinero, vendan sus vacas para pagar. ¿Cómo que para pagar? Se las tomamos a 25 pesos. ¿25 pesos? ¡Eso vale los animales! No, no vamos a hacer eso. No, señor. No, señor. No es positivo vender las vacas. Y con 25 pesos no alcanza para pagar. Pues entonces vayan a pagar con trabajo en el riego de las cañas. ¡Ay, el de los cañas! ¿Qué dice usted, señor Vivanco? Usted es el jefe político y su palabra vale. ¿Y cuánto ganan los sembradores en los trabajos de la hacienda? 37 centavos diarios, que apenas nos alcanza para ir viviendo. Sí, señor. ¡Es una miseria! No pagan lo que... ¡Son unos esclavistas estos señores! Pero, señor administrador, si ganan 37 centavos diarios, ¿cuándo van a juntar 30 pesos? ¿Cuánto? Y mientras, ¿cómo van a vivir? Por ahora no van a pagar nada. Ahí al año que entra pagarán si pueden. ¡Vayan a trabajar! ¡Muy bien, señor! ¡Muchas gracias! ¡Eso! ¡Que lo cuide! Pues el año que entra, que el jefe político les dé tierra. ¿Quién? ¿Yo? Porque el hospital no. ¡Hijo! La resolución del jefe político, don José Vivanco, no fue sorpresiva. Al igual que Zapata, Vivanco había participado en la campaña política de Patricio Leiva a la gubernatura del estado. La noticia sobre el triunfo de la ocupación de tierras fue conocida rápidamente por los pobladores de Villa de Ayala y Moyotepec. Al siguiente ciclo agrícola se sumaron a la iniciativa y Emiliano organizó la siembra de los tres pueblos. La actitud de Zapata era inédita y parecía suicida. Por mucho menos que eso, líderes campesinos habían sido asesinados o deportados. Pero el país ya no era el mismo. Estaba cambiando aceleradamente y don Porfirio en esos momentos tenía otra prioridad: desactivar la rebelión maderista que se extendía por buena parte de la República. ¡Señores! ¡Tomen sus parcelas! ¡Vamos a trabajar! ¡Vamos a trabajar! ¡Vamos, órale! Esta es una producción de Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. El caudillo del agrarismo. En este capítulo participaron Sergio Alberto Bustos, Joaquín Chablé, Fernando Gómez, Teresa Lagunes, Natalia Luna, Fernando Manzano, Alfredo Alfonso y Marlene Reyes. Diseño sonoro, Antonio Fernández. Efectos, Cruz Mejía. Musicación, Claudia Guzmán. Asistencia, Estrella Coral. Guión e investigación, Roberto Nájera. Realización y dirección, Edmundo Cepeda.